entusiasmo a ese grandioso colegio que ya carga un centenario sirviendo al mundo de ejemplo. Lleva un siglo abriendo surcos para ser fiel al esfuerzo de esos jóvenes alumnos que ven en él un portento que entrega la luz del triunfo y el camino del progreso. Lleva un siglo abriendo surcos para ser fiel al esfuerzo de esos jóvenes alumnos que ven en él un portento que entrega la luz del triunfo y el camino del progreso. ¡Vítalo! ¡Viva, viva, viva el glorioso! Siglo de bendiciones, ay, por servir con honores, va un siglo de bendiciones y un siglo más. Viva, viva, viva el glorioso, viva, viva, viva el liceo, viva, viva, viva el glorioso, viva, viva, viva el liceo. Que haya sentido la dicha de hacer parte del liceo debe sentirse engreído y guardarle mucho afecto, porque parte de su historia es la historia del colegio, porque en sus aulas se dieron escritas en un cuaderno las primeras reflexiones y frases de amores tiernos, digno de enmarcar y bello, hombres, ese cuadro eterno. En grupos de muchachos sentados en el monumento, retozando con el tiempo para volver los recuerdos. Vuelve tú, vuelve, vuelve, vuelve al glorioso, vuelve, vuelve, vuelve al liceo, vuelve, vuelve, vuelve al glorioso, vuelve, vuelve, vuelve al liceo. Que él te recibe orgulloso como un buen amigo viejo, que él te recibe orgulloso como un buen amigo viejo, que desea ver. Vuelve, vuelve, vuelve al glorioso, vuelve, vuelve, vuelve al liceo, vuelve, vuelve, vuelve al glorioso.